acompañando, y ya los hermanos han hecho el agradecimiento público a su acompañamiento. Sí, sí, acompañando y bueno, viendo que mucha gente son los que acompañan. La investigación está avanzando, es decir, desde que comenzó a trabajar la doctora Ana Medina, la fiscal, ha tomado un giro y una agilidad que era lo que se pretendía, es decir, ha abierto la investigación, inclusive recepcionando las declaraciones testimoniales de policías, que hasta ahora no había ocurrido, y eso es muy importante. Ya declararon muchos policías, faltan muchos por declarar, y bueno, y ya hay cuestiones que por lo menos para las partes, obviamente que la fiscalía no va a emitir por ahora opinión, pero por lo menos para nosotros creemos que ya están suficientemente probadas, como por ejemplo que el lugar donde comenzó esta marcha, donde fue hallado el cadáver de Marisol, no fue la escena primaria del homicidio, es decir, que no la mataron allí. Por otra parte, piensen que hace un año que esto ocurrió y bueno, ustedes estuvieron allí, vieron el lugar donde se encontró el cadáver, es imposible que era prácticamente la hora que comenzó la búsqueda que si estaba allí no lo hubieran visto. Por otra parte, esa circunstancia también denota que hubo encubrimiento para poder colocar el cadáver en el lugar donde se encontró. Eso ya no hay duda a esta altura, es decir, por lo menos para las partes y creo que tampoco para la fiscalía. Faltan declarar muchos policías más, algunos recurrentemente mencionados por las personas que declararon. Hay muchos policías los más, que fueron sinceros, que declararon, que denotan que esa noche hicieron un trabajo serio, que cumplieron las directivas que le daban y que realmente pienso que ahora pensarán que fueron usados. Los más dijeron la verdad. Pero también hubieron muchos que mintieron. Bueno, tendrán aparte sus causas por falso testimonio. Y bueno, y después de esto vendrá otras citaciones para los otros policías, sobre todo para los de la cúpula de ese momento, que fueron recurrentemente nombrados. Y esperamos, como dijeron recién, que tengan la grandeza de decir lo que ocurrió. En este momento se están tomando declaraciones acá en Saladillo a personas que no son policías. También hay un programa de declaraciones para testigos de la próxima semana. Esto agiliza mucho porque los testigos ya no faltan, están acá y si faltan se los va a buscar. Produce un avance y paralelamente a esto hay otras medidas que se están produciendo. Ya, digamos, del orden pericial, que se ordenaron en forma paralela, que son ampliaciones de la autopsia. Justamente hay fijada una audiencia para la semana próxima para recibir las explicaciones. Muchas de ellas pedimos las partes y otra pidió la propia fiscal para obtener más precisiones. También se está haciendo una pericia sobre las prendas que finalmente aparecieron, que portaba Marisol cuando fue encontrada. Me refiero concretamente a las calzas y a las zapatillas, y bueno, se está tratando de lograr una comparación de ADN, que también misteriosamente no se informa que se envió a la fiscalía en ese momento que intervenía, la 1 de Saladillo, y bueno, y no se encontró, que es una muestra de comparación de ADN entre un rastro que fue encontrado en una prenda de Marisol con el único imputado. Pero bueno, esa conclusión pericial no está agregada a la causa. La fiscal Medina ha pedido que se la busque o en su caso se envíe copias, ¿verdad? Cuando habla de cúpula policial, ¿se habla de las tres máximas autoridades? Mire, concretamente las personas que van a tener que declarar próximamente y que fueron recurrentemente nombrados son los oficiales Gallo, Almendros y Bergera, que son, digamos, era lo que daba las órdenes. Entonces, bueno, es importante las explicaciones y las aclaraciones y lo que ellos puedan decir, porque todos son, digamos, son contestes el personal policial que las órdenes las daban ellos. Doctor, se habló en varios momentos de que la marcha estuvo a punto de ser suspendida. ¿Usted sabe por qué? No, yo no tengo conocimiento que haya estado a punto de ser suspendida. Realmente no me lo comunicaron. Doctor, no. En los últimos días hubo algunas declaraciones de los representantes del viudo, Rachid, donde concretamente hablaban de usted, de su accionar hacia dentro de la causa y de que no se sentían acompañados. Sí. Lo que pude escuchar, considero que fueron desafortunadas las declaraciones, para tildarla de alguna manera, fueron desafortunadas. De todas maneras, acá yo separo de lo que escuché dos cosas. Uno es, las adjetivaciones que ellos pueden hacer sobre nuestro trabajo profesional en la causa. Por un código que tengo, no opino en una causa públicamente en un medio sobre la labor que están haciendo los colegas. Pero bueno, esos son mis códigos, no quiere decir que estén buenos o malos, entonces yo no voy a opinar del trabajo de ellos. Y bueno, si ellos consideran que tienen que opinar que el mío, que opinen. Nosotros esta etapa del procedimiento es escrituraria, es decir, todo lo que hacen las partes está en los expedientes. Es decir, lo mejor que nosotros tenemos para demostrar lo que se hizo está en los expedientes. Por otra parte, a veces la labor profesional no implica la cantidad de cosas que se haga, sino cómo y la eficacia que tenga. Una pregunta bien hecha a un testigo, en su momento, con una estrategia, puede darnos datos mucho más importantes que por ahí presentar 1000 escritos. Pero vuelvo a insistir, yo no voy a hablar de los colegas en su labor profesional, ellos están haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo el nuestro. Por otra parte, no somos partes encontradas, somos una misma parte, que estamos colaborando con la labor fiscal. Es decir, acá entiéndase bien, es más, ni siquiera en nuestro procedimiento, como está estructurado la provincia de Buenos Aires, ni siquiera los abogados de la víctima, en este caso los familiares, necesitarían abogados. Es decir, no somos partes encontradas. De nuestra parte, y considero que obviamente de ellos también, perseguimos el mismo fin, que es el esclarecimiento total del hecho. Y cada uno aporta lo que tiene, lo que puede, y yo obviamente que reconozco que están trabajando desde la hora cero en la causa. Nosotros empezamos a intervenir prácticamente 5 meses después. Por supuesto que han trabajado más, eso no hay ninguna duda, que han hecho más porque trabajaron desde mucho tiempo antes. Por otra parte, también es cierto que yo represento a los hermanos, ellos representan al esposo, donde esta chica con la que convivía, que era la persona que durante más de 20 años convivió con ella, y obviamente que puede tener mucho más conocimiento de datos o de hechos que tengan los hermanos. Entonces, me parece que es una discusión, en este caso me parece que no es descalificando la tarea de otro como se puede lucir la de uno. De todas maneras, si ellos quieren decir que son los que más trabajan, bueno, sí, son los que más trabajan. Doctor, son los ¿usted que más cree trabajaron. Que tenga que ver con esto la no presencia del viudo en marcha? No, yo no creo que sea esto, pero quería decir que en esta separación que hacía, eso es por el trabajo profesional que realmente me tiene sin cuidado, es una opinión subjetiva de ellos y está bien, si les parece, que lo diga. Sí, lo que me dolió, me molestó y me dolió, fueron las adjetivaciones que hicieron poniendo un manto de duda sobre mi honorabilidad y mi honestidad y mi ética profesional. Eso me dolió, principalmente por quién viene, por de dónde viene, que es el del doctor Vaccarini, porque yo al doctor Vaccarini lo conozco desde que estaba en gestación. Mi familia y su familia estuvieron relacionadas muy estrechamente siempre. Yo tengo mucho afecto por su familia y es recíproco. Ellos me ayudaron mucho en la época en que yo hacía el secundario. Los quiero mucho y también a Walter, después por las cuestiones de la vida no nos cruzamos. Y ese manto de sospecha que él tiró, eso sí me dolió porque él sabe, pero perfectamente sabe que es falso lo que dijo. Entonces, eso sí me molesta. Esto vinculado al empresario, ¿no? El doctor Jaulena no lo conozco, bueno, tendrá la opinión que quiera. Pero lo que dijo Vaccarini, que obviamente no lo dijo él, o sea, lo dijo él, pero lo pone en boca del señor Sergio Rachid, es falso. Y él lo sabe que es falso. Y eso sí, entonces, produce un cierto malestar y produce, digamos, quizás no entiendo cuál es la finalidad, que suma tampoco puedo llegar a entender que suma, quizás un show mediático que yo no me voy a prestar, no me interesa, pero bueno, digamos, después genera un montón de cuestiones, comentarios que puede llegar inclusive hasta la injuria, digamos, y bueno, no está bueno para nadie, pero bueno. Yo obviamente con el señor Rechín me conocí en estas tremendas circunstancias, siempre tuvimos un trato muy amable, inclusive después de esas declaraciones, muy respetuoso. No sé qué le habrán dicho para decir semejante barbaridad. Doctor, ellos plantean fuertemente la pista del empresario. ¿Ustedes no creen en esa pista o al menos...? No, nosotros, a ver, es una línea de investigación, por supuesto que es una pista que tiene que ser agotada. No es que no creemos en la pista. A ver, lo que ocurre, a veces, lo que no tenemos es la misma metodología de trabajo, la misma forma, pero eso no implica que no estemos exprimiendo una pista que está ahora siendo investigada, ¿no es cierto? Bueno, y que sea cual sea y que surja la verdad, no es para nada así. ¿Usted como parte tiene alguna otra pista, alguna otra hipótesis? Mire, primero descartemos o no la que se está profundizando ahora. Y después, obviamente que podría haber otra. Es decir, acá hay mucha gente que mintió. Es decir, hay gente que mintió. No, bueno, después los motivos se verá si es para abrir otra pista o no abrirla. Pero ahora se está investigando la pista esta y nosotros estamos haciendo desde nuestro lugar todo el aporte para que se agote la investigación de esta pista. Muchas veces se habló de los obstáculos que se fueron encontrando. El hecho de que se plantee una disputa, por decirlo de alguna forma en realidad, de un estudio jurídico contra otro, ¿esto embarra la cancha aún más cuando lo que se busca es el esclarecimiento de un crimen? Claro, yo lo que quiero decir es esto, esta disputa realmente a nosotros nos sorprende porque es mediática. Es decir, en el expediente esta disputa no está, no existe. En el expediente, en la causa, esta supuesta disputa, que yo no la tengo, no existe. No existe. Es decir, coadyuvamos para lo mismo, colaboramos para lo mismo, es decir, es mediática. Por eso me sorprendió estas declaraciones. Yo había estado muy pocos días antes con los doctores, estaba todo perfecto. Inclusive estuvo después, también lo hablé el tema. Es decir, hay cuestiones que evidentemente yo no alcanzo a entender y que son más bien mediáticas. Morbius, y ellos hablaron también de la presencia del diputado Lizalde alrededor del expediente y demás. ¿Usted tiene una opinión formada con respecto a eso? Mire, ellos tienen una opinión y yo tengo una distinta sobre eso. Yo no voy a ahondar sobre esto porque ellos están haciendo actuaciones y vuelvo a insistir. No me gusta hablar del trabajo que están haciendo los colegas. Sí, en ese punto yo no tengo la misma opinión que ellos, pero eso no tampoco hace el fondo de la cuestión. También se habló de maniobras que se estaban realizando para apartar a la fiscal Medina. ¿Qué opina de eso? Que no habría ningún motivo para apartar la fiscal Molina de la causa. Al contrario, es una fiscal que ha demostrado que es absolutamente en conocimiento de la causa, que está haciendo un trabajo absolutamente comprometido, serio, es decir, tiene la causa minuciosamente estudiada. Entonces, si hay maniobras, es decir, no me constan, y si las hubiera, no sé de dónde pueden provenir, porque no hay ningún motivo para apartarla. Ningún motivo, al contrario. Es decir, por fin tenemos una fiscal que está haciendo todo lo contrario de lo que veníamos, de lo que se venía haciendo hasta ahora. Y también creo que esta marcha, no sé, no lo dijeron los hermanos, pero concordarán y no quiero pasar por sobre ello, no es, digamos, para reprochar la labor que se está haciendo, sino para mantener vivo el tema y para mover conciencia, porque sabemos que hay gente que, los que mintieron siempre están a tiempo de rectificarse. Y hay gente que sabe y que todavía no ha hablado, y bueno, van a hablar, porque saben que van a ser citados. Es decir, hay muchísima gente nombrada en la causa, y todos esos van a ser citados. Hay gente que se van a sorprender cuando reciban la citación. Entonces, si de alguna manera algo saben, que eviten eso, porque después toma estado público, se molestan, etcétera, etcétera, y aprovechen. Ahora están en Saladillo, tomando declaraciones, esta semana también van a estar en Saladillo jueves y viernes, son representantes del Ministerio Público los que están en Saladillo, es decir, son funcionarios judiciales, no policiales, es decir, es como si tuviera la fiscal acá. Entonces, pueden aprovechar, pueden acercarse, pueden pedir declarar bajo identidad reservada, que eso no lo van a poder hacer cuando son citados. Y eso podría colaborar y acortar camino y llegar más rápido al esclarecimiento. Muy bien, gracias, doctor. No, al contrario, gracias.